agradecido de esta fucking tierra que me dio crecer. Chile y trueno, pa. En zona roja de cielo y trueno. Pa' que vive con fe, llegó la puta se tumbando el suelo. Viejo puerto bien zumbao, la zona roja ya. Pa' que vive con fe, llegó la puta se de cielo y trueno. Bio, bio, ya. Del inframundo nace el respeto, pendejo. Pa' los de Centinela, la nueva y lobos viejos. También un beso a los copivos en mi esquina. Pa' los que calle viven montándote en encima, bon. Es pa' el barrio y su gente. Pa' los que viven del esfuerzo, también pa' delincuentes. Que si eligieron el camino más tranfo fue por la fucking culpa del puto presidente, pa'. Un abrazo a Walpen, Chihuahua, Antelota, San Pedro y Coronel. Pa' los de San Francisco, los del Saror, San Vicente. Pa' los de Liverpool va también. Este es pa' mi zona, bendiciendo a sus semillas. También va pa' mi gente de la villa, un buena pa' la gloria. Pa' Ruqueman que bajo, pa' la brisa del mar y Fencose que la ven. Oye santo aguanta, que te extrañamos aquí afuera. Igual que Don Quijote, Temuco te espera. Pa' mi respeto pa' la esquina, el penal, callejón. Porque yo soy de cielo y trueno. Pa' que vive con fe, llegó la puta se tumbando el suelo. Viejo puerto bien zumbao, la zona roja ya. Pa' que vive con fe, llegó la puta sed de cielo y trueno. Bio, bio, ya. Rap dealer, así es como la veo, mona. El parra ya está vivo. Así que dale, Víctor Clas, oye. Un saludo al monolito, la multilancha, el mirador. Yo represento a los de esquina callejón. Mi respeto para el penal también, oye. Ese pulga. El vivo vivo. Inyectándote veneno. Los copiwe. Represento por Caguano, sin mi trueno. Juanito. Choro Hugo. Señor Nor. Santo inverosímil, papi, aguanta.